Para hablar de cómo está la situación de la escuela en el día de hoy, estamos en comunicación con Pía Metreliet, que es una de las madres de la Escuela 77. Buenos días, Pía. Vanina te saluda. Hola, buen día. ¿Qué tal, Vanina? Bien, muy bien. ¿Querés contarnos cómo está la situación en la escuela en el día de hoy? Y hoy en día, por suerte, lo logramos entre los padres a través de una movilización. Por fin pudimos que vayan a estar ahí y que hagan las cosas que habíamos pedido, luz, gas y agua, que era lo principal, que los chicos estaban estudiando bajo esas condiciones. Y bueno, por el momento ahora están todos trabajando, estamos contentos por el logro, así que vamos avanzando bastante bien. ¿Y qué respuesta recibieron concretamente de parte del ministerio? Y el ministerio ya pusieron un transformador afuera para que los chicos tengan corriente, luz, porque las estufas son eléctricas, no tenían para esto un lugar calentito para estudiar, no tenían la luz tampoco porque se faltaban los cables, así que por suerte ahora tienen luz, están arreglando sobre el tema de las paredes porque tenían varias rajaduras, humedad, había partes que se estaban cayendo, también la infraestructura fueron, están arreglando, están en movimiento, esperando a Gamusi a quitar el gas. Así que bueno, por el momento estamos viendo que están trabajando. Nos dieron un tiempo, si podíamos aguantar un mes, mientras esto se esté arreglando todo. Claro. Pía, ¿los chicos están ya yendo a estudiar? Sí, los chicos están yendo a la escuela porque ahora por lo menos estufas tienen. Y luz, porque pusieron un transformador afuera, del cual ahora tienen luz adentro, así que ya están yendo a la escuela. Provisoriamente están yendo, sí. Pía, ¿y qué dicen por ahí tus hijos, tu hijo, respecto al tema de la escuela? Porque también es importante que ellos hayan tomado participación preocupándose y ocupándose por su educación. No, la verdad que ellos ahora están contentos por el logro, porque ellos también estuvieron con nosotros. Venían tristes porque iban a la escuela, imagínate con el frío que está haciendo, mucho frío y por ahí sin luz también, y estudiaban bajo esas condiciones, así que llegó a un tope, un momento que dijeron que no iban a dar más clases en las condiciones por el frío, y ahora que se está arreglando todo están muy contentos, muy felices que están yendo a la escuela como tiene que ser, en las condiciones que tienen que ser, así que están muy contentos. Bueno, Pía, te agradecemos y nosotros también estamos contentos con que hayan recibido respuesta y remarcando la importancia de estar en las calles, de estar presentes para que visibilizar las problemáticas y que indefectiblemente alguien tenga que dar las respuestas correspondientes. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Raíces. Muchas gracias por su llamada. Un abrazo grande. Ahí pasaba Pía Metreliet, que es, como decíamos, una madre de la Escuela 77 de 44 y 150.